vida estoy. Y trataré de demostrar que mi amor es verdadero, porque sé que eso es lo que a él lo hacía dudar. Oh, oh, oh, oh. Yo soy la culpable de que no creyera, ya que no traté demostrar que yo lo quería con todo mi corazón. Y si él se alejó de mí, sufrir debo ahora. Oh, oh, oh, oh. Yo soy la culpable de que no creyera, ya que no traté demostrarlo. Sufrí debo ahora, sufrí debo ahora.